Ya comienzan Gladiadores de la Sonrisa. Atención. Faltan 10 segundos. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se te pase volando el tiempo. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes. Oyentes. Buenas tardes, oyentes. Comenzamos. Bien, bien, bien, bien. Comienza Poligrama. Comienza. Comienza Poligrama, Poligrama número 746.202. Estamos en una nueva edición de este Poligrama, un Poligrama especial desde nuestro refugio central en Radionauta 106.3, calle 60, entre 10 y 11. Empezamos este Poligrama especial y voy a presentar enseguida a mis compañeros de mesa. Buenas tardes, Martín, bienvenido al aire. Buenas tardes, muy bueno Poligrama. Aguante, empezamos un nuevo Poligrama, lo tenemos a Cristian también. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Cristian? Bien. Me alegra que estemos acá. Les mando saludos a los chicos de la cocina que están trabajando a full. Están trabajando a full en nuestra cumpleaños Basaglia. Oh, en nuestra querida asociación, una movida de locos. Del otro lado del aire, del espejo, rebotando en la realidad, la vemos a Eleonora que llegó, levanta la mano, manda saludos. Vemos que llega Rubén Brión también. Llegó Rubén. Es jugador Rubén, ¿eh? Sí. Del otro lado está también el anartista Nacho Pastorino, que va a estar con su bloque. Vemos una mano que se levanta. ¿Quién está ahí? María. María también, que va a endulzarnos. Con la tarde. La tarde. Porque, bueno, todavía no ha llegado Mariana. No ha llegado. No ha llegado Mariana. Ni Gustavo. Ni Gustavo. Le mandamos un saludo si están escuchando. Le mandamos un saludo, sí. Como no. Bueno, un saludo. Ojalá que lleguen. Y bueno, contaremos con la brillante ausencia de Pinky. De Pinky Simón. Lo vamos a sentir a Pinky Simón, ¿o no? Sí. Que, ¿saben lo que está haciendo Pinky? ¿Saben por qué no está aquí? Está en el libro. ¿Cómo? Por un libro. Bien, cerquita. Está en la presentación de una película. Mirá. Una película que, bueno, hoy va a ser uno de los ejes de Poligrama. Después pasaremos el dato de en qué presentación está. Está en Buenos Aires, Pinky. Seguramente en medio del quilombo. ¿Vieron el quilombo que hay en el Congreso? Sí. Estaba viendo. ¿Vieron algo? Vi con el muchacho. ¿Viste? Se está picante. Ahí, no. Bueno, están los compañeros ahí frente al Congreso. Porque hoy se votaba el presupuesto del año que viene, lo cual es, bueno, verdaderamente profundizar el saqueo del país y también asegurar el hambre de todo el pueblo. Hay que resistirse, hay que resistir a eso, ¿no? Sí. Bueno, ustedes, amigos, ¿tienen ganas de saludar a alguien para empezar este Poligrama con el anartista? Puede venir, a ver, vamos a de toque, vamos a agregarle. Yo quiero decirle, sí, gracias a la UP que lo prestó la casa para festejar el cumpleaños de la murga. Vamos. 23 años de muriero. Qué bien eso. Cuente un poquito. ¿Qué fue el sábado pasado, cierto? El sábado pasado, sí, 23 años de muriero cumplimos. 23 años de murero, hubo como un encuentro de todas las murgas de la ciudad. Sí. ¿Y cómo estuvo? Estuvo bueno, duró hasta las 6 de mañana. ¡Oh! ¡Qué lindo! Vaya. Vaya garufa. Bueno, por favor, acérquese, amiga, acérquese, salude al público de Radionauta. Buenas tardes, disculpen que llegué tarde, pero estoy acá. Un saludo a Cocina de la Escuela Taller, que me joden todo el tiempo, que manden saludos, un beso para todos. Tenemos oyentes en todo Sudamérica, está Norma escuchando desde Uruguay, está escuchando también acá, bueno, nos llevan mensajes de Roberto Gómez Bolaño, que está escuchando desde Colombia. Se murió. ¿Se acuerdan de Roberto Gómez Bolaño? Se murió. No, pero no, el actor, nuestro amigo. Ah, sí, sí, me acuerdo, sí. Un saludo para Roberto Gómez Bolaño, que bueno, está escuchando desde Colombia. Mirá, sí, se sorprende el equipo. Nacho, la artista está en Venezuela. Está en Venezuela, ya viene en avión hacia estos estudios. Que bueno, podemos comenzar. ¿Qué pasó con Gustavo Virgilio? ¿Estarán en viaje? Mariana me dijo que venía. Ah, entonces seguramente... Deben estar en viaje. Deben estar en viaje. Van por los hilos, vienen. Bueno, ¿les parece comenzar este...? ¿Qué te vas a leer, Nachín? Me dieron la posibilidad, ya que Pinky cada vez que está al aire aprovecha. Sí, ¿cómo? ¿Cómo aprovecha, no? ¿Y cómo? Lo vamos a extrañar a Pinky. Tenía ganas de compartir un pequeño textito que espero... Corto, breve y sencillo, conciso. Redondee este comienzo de Poligrama. Se viene el anartista, se viene Rubén con su columna acerca de el sexo. Bueno, también tendremos las entrevistas de Juan Manitas. Tal, muchacho. ¿Ustedes tienen alguna canción para compartir? Para nada pedirle. Nada personal. ¿Nada personal de Virus? No, nada personal nuestro. Bien. Porque, bueno, está escuchando. Bueno, comienzo un pequeño textito y después creo que va a sonar el príncipe como para darle inicio a este nuevo poligrama. ¿Quién es el príncipe? El príncipe Gustavo Pena. ¿Que da pena? No, al contrario, da alegría. Bueno, comenzamos con un texto. Había una vez una niña que creció y decidió ser una luchadora. Una decisión inquietantemente subversiva para una heredera suntuosa de noblezas patriarcales. Una guerrera que abandonó la herencia de su trono para aprender las fanfarrias de los bufones traviesos. Indagando las sombras de su naturaleza, fue como pudo deshacerse de ellas. Iluminándolas con risas de ángeles en zapatillas manchadas, con los barros de los barrios, de las periferias del planeta, exacerbando al máximo las limitaciones de sus torpezas, así como también los puntos más excelsos de su naturaleza, invirtiendo los sentidos de los significados de todas las cosas, moviéndose alrededor del vacío absoluto, para llenarlo de universos imaginarios, que regala a un público robado, capturado, ganado, merecido. En cualquier lado, en las plazas, en las ferias, en los sótanos culturales clandestinos, cumpleaños de 15, comedores bonaerenses, granjas anarquistas, sindicatos izquierdosos, hogares de ancianos, casas de ocupas, asambleas populares, colectivos, trenes, vías, esquinas. Valija de permanente viajera, destino incierto de espíritu nómade, embajadora de lo imposible, prestidigitadora inexperta, profeta inconforme, oradora silente, vendedora de feria, ladrona de sonrisas, hacedora de sueños. Vendiendo su alma por unas monedas a ángeles y demonios, a payasos tristes, a payasos alegres, a bufones, flautistas y ratas ciegas. Somos un espejo distorsionando, devolviéndole una imagen grotesca a la belleza. Transformamos las cosas más banales en majestuosas tragedias, exagerando, distorsionando, invirtiendo. Con el estandarte de la pureza del juego de los niños, que para no morir se esconden detrás de una pequeña máscara roja con la que logramos

Bueno, yo soy el anartista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo, pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Bueno, yo soy el anartista, poeta callejero, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco. Bueno, yo soy el anartista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo. Pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Hola, oyentes. Hola, oyentes, ¿cómo andan con este día gris? ¿Cómo andas, Marian? ¿Cómo te sentís? ¿Qué andas haciendo? Bien, contenta. Estoy haciendo radio. Estamos haciendo radio. Bien, che. Bien. A pesar del tiempo que está gris y de la porquería que es este país, con rima en serio y todo. Pero bueno, Macri algún día va a aflojar un poquito, ¿no? No. ¿No? No, al contrario, va a seguir tirando de la cuerda lo más que pueda. Dicen que para diciembre podría ser que tenga ganas de irse, un poquito de ganas de irse. No, no, no se va, no se va, no se va. Y, hoy estaba en la parada esperando el colectivo y le pregunté a la mujer, ¿y usted qué opina de Macri? Y la verdad que no estaban saliendo bien las cosas, decía. Y yo claro, le dije, pero ¿usted lo votó? ¿Lo sí. votó usted? Y sí, yo lo voté, pero la verdad que no... Cristina era una chorra, qué sé yo, no sé qué decía. Claro, sí, con ese argumento te dicen un montón que la pesada herencia, que Cristina era corrupta. Que era una soberbia. Sí, bueno, así un poquito que... soberbia. Sí, es soberbia. Pero bueno, es una debilidad de ella, la soberbia. Sí, no, pero tiene una fuerza. Sí, estamos jodidos, a nivel país, las cuentas no salen. La gente vive nerviosa. La gente está nerviosa porque no se pone a llorar, la gente se pone a llorar, la pasa mal, putea, se enoja. Los niños cada vez hay más pobreza y más claro, pobreza. Claro, y los niveles energéticos, los niveles vibratorios, por ejemplo, que estuvimos haciendo presencia de radio abierta allá en el rectorado, allá en Plaza San Martín, Y bueno, los estados energéticos eran muy bajos, la vibra era muy mala. La verdad que nosotros que estamos en salud mental éramos, no éramos tantos, no fuimos muchos. Y la vibración ya ves que va para abajo, ¿viste? Sí, pero ojo que hay muchas movidas acá. Hay muchas movidas, bueno, donde vamos, va mucha gente. Vamos a decir el chivo. Mañana jueves, en el Museo por la Memoria, se pasa la película, el documental, ¿no? La película, el documental, Claveles en el Aire, creo que se llama así, Claveles en el Aire, que habla de la Asociación Movida de Locos, Franco Basaglia, creo también. Así que vamos a estar todos nosotros de salud mental. Van a pasar la proyección en el Museo de la Memoria, que queda en la calle 9, creo. 9 y 59. No, 9 y 59. Acá me están pasando el chivo, pero al frente del Teatro Argentino, me dicen acá que van a pasar el documental de la Asociación Movida de Locos de Salud Mental. Y el viernes vamos a estar haciendo radio abierta con Salud Mental, con todos nosotros, Nacho Lafón, Pinky, Manita, María, todos. Vamos a estar de 10 a 5 de la tarde en la Facultad de Psicología, haciendo radio abierta, hablando de salud mental. Bueno, Mariam, ¿qué opinás que fue el cumpleaños de Charlie García ayer? Me acordé de vos todo el día. Ah, sí, ¿en serio? Nacho y la... Aparte vi lo que pusiste en el Facebook. Ah, no, mirá. Dios mío. Y bueno, pero no apareció Charlie, o apareció. ¿Alguien sabe de acá, los que estaban acá, si apareció Charlie o no apareció? No apareció. Bueno, le estamos haciendo el aguante. ¿Eh? ¿Y vos le hiciste una torta? No, yo la verdad que para mí fue un día especial, el día de cumpleaños de 67 años que cumplió Charlie. ¿En serio, Se Nacho? Me movieron muchas cosas y para mí es muy importante, relevante. Es una de las personas que más amo en este mundo, absolutamente enamorado de Charlie García. Absolutamente. Me gusta su locura, su cordura y su locura. Creo que es un loco... Su cordura y su locura. Una locura creativa y humana elevada, altamente elevada, altamente elevada. Sí, una humanidad elevada al máximo. Es una persona muy buena, Charlie García. Porque pueden decir que es un genio, pero aparte es una hermosa persona. Hermosa persona. Un hermoso ser humano. Un hermoso ser humano. Sabía eso de Spinetta, pero de Charlie no me hablaron muy bien. No, las malas lenguas, pero... Yo desde los 18 años, tengo 39, que lo sigo. He estado en la casa con él y he estado cerca de él en varios recitales con fanáticos que eran de los más allegados a Charlie García. Uh-huh. Por ahí alguno esté escuchando, pero éramos que nos juntábamos, nos mirábamos y éramos cómplices de ese momento que estábamos esperándolo a Charlie afuera cuando salía de los recitales. O hablando, viste, no, Charlie dijo tal cosa, me dijeron que a mí me pasaba en el teléfono de García, no me digas nada, me decía, no le digas nada que te lo pasé yo no te dije nada. Bueno, estaba re groso. ¿Y cómo se llama el primer disco de Charlie? ¿El primer disco de Charlie? Yo me acuerdo, no sé si era el primer disco, pero creo que era Vida de Sui Generis, pero no sé, Vida de Sui Generis. Así que bueno, para mí los mejores discos de Charlie elevadamente son La Hija de la Lágrima y otro de los discos hermosos es, Parte de la Religión. Hermosos discos. Sí. Así que bueno, le mandamos un abrazo gigante a Charlie. Yo lo quiero mucho y espero que cumpla muchos años más, que llegue hasta muy muy viejo y entero. Y que la gente se dé cuenta que Charlie García quién es, porque... Esto de no aparecer en los medios habla más que... La ausencia habla más de lo que puedo hablar, ¿no? Porque Charlie García es polémica. Polémica absoluta. Polémica absoluta. Así que, bueno, acá me están apurando. Me están apurando porque yo podría seguir hablando 3 horas, ¿no? Pero bueno, vamos a presentar. Estuve con Juan Creador Manita en su casa. Mariam. Hicimos unos 3 audios que vamos a pasar ahora que... Hablan de salud mental y creo yo que la verdad son 3 audios que van a quedar en la historia de lo que se habla de salud mental. Me parece muy importante llevarlo a todos los lugares de salud mental, estos 3 audios. Así que bueno, son 3 audios que vamos a escuchar, lo que estuve con Manita en la casa, tomando mates, entre casas, sacándonos fotos y haciendo mucho despliegue artístico, anarquista, anartista y creador, manita. Y yo, el anartista, ahora va. Escuchen. Familia. Empieza una persona con un padecimiento mental, ve todo lo que pasa en la familia y se siente reprimido y poco contenido, porque lo aíslan, porque piensan que está loco. Después viene un amigo y pregunta, ¿fulanito está loco? ¿Qué le pasó? ¿Lo encerraron? Y la familia decide encerrarlo porque no saben qué hacer con eso. Por eso es importante el lugar del otro y la naturalización de la locura del otro, el desarrollo de la locura del otro. Para hablar hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo para hablar y dejar las cosas claras. También pasa por temas de elecciones, por temas de trabajo, pero la falta de trabajo y el crimen de no poder tener un plato de comida, la falta de trabajo es un crimen, el hambre es un crimen, todas esas cosas también aterrorizan al usuario, lo desorganizan y lo ponen desde un centro de día, el nexo entre el manicomio y la gente, en un lugar de normalidad, cuando en realidad habría que analizar por qué es eso así y naturalizarlo. Y es una problemática social, desde la familia, cuando ya familiarmente, por vivir en este mundo hipócrita, empiezan a pasar muchas cosas malas dentro de la familia, que es el reflejo de lo que se vive en la sociedad, en el mundo. Y los que pagamos, pagamos caros muchas cosas que nos pasan, somos nosotros, que pagamos esas injusticias de que nos recluyan porque nosotros nos aislamos y somos sensibles a las cosas que nos pasan en la sociedad. Uno se aparta porque es sensible, en la familia, por ejemplo, y la familia no entiende esa sensibilidad. No sabe cómo reaccionar. Pasa de ese autoaislamiento por ver el mundo de otra manera al encierro. Porque a este sistema no le conviene que se vean las cosas distintas y diferentes. No le conviene que se le trajera el establishment que ellos proponen. El loco siempre transgrede las reglas y es creativo. Si una persona tiene un alto nivel económico en la sociedad si hace locuras se le llama excéntrico, y si no tenés plata sos un loco. Quizás pueda hacer una diferencia de esa forma. Y en los manicomios también se encierran por pobres, por ser abandonados, cuando en realidad no tendría que ser en el manicomio donde se habitúen esas personas que tienen un padecimiento mental, que no tienen un padecimiento mental, que fueron abandonadas. Hay mucha irresponsabilidad por parte de los padres. No sé si sirve dando el reproche de los hijos porque el tiempo pasó y hicieron lo que pudieron. Pero hay que pensar antes de traer un hijo al mundo las consecuencias que eso puede traer. Por ejemplo, encerrar un hijo. ¿Por qué? Y a la vez el usuario se va volviendo más loco porque va a la psiquiatra, va a la psicóloga y le dicen... Lo interpelan y se empieza a preguntar qué espera el otro de mí, y la familia te dice, ahora te veo mejor, te veo mejor, te veo mejor. Y después, cuando uno empieza a pensar en el otro y en la mirada del otro y en cómo complacer al otro, te dicen que no sos vos, que tenés que tener personalidad, y te van volviendo un poco loco. Por eso uno se va rodeando de gente que piensa como uno, para poder crear un colectivo y derrotar todos esos inconvenientes. A la gente en la sociedad le asusta mucho ver comportamientos diferentes. Se asustan, ven algo diferente de lo que ellos son o de lo que el sentido común Y nosotros, como locos, que acá estamos con Juan Creador Manita y yo, el anarquista, creemos que tenemos derecho al delirio, derecho a la locura, derecho al delirio. Como uno de los líderes de salud mental, que es Alan Robinson, viene diciendo, realmente, ¿quién está loco? Uno, que nosotros que somos los que padecemos toda la basura de un mundo hipócrita, hostil y violento, que somos sensibles, que tratamos de hacer bien a los demás, no transar con, por ejemplo, trabajar en un tener un trabajo bien remunerado, pero que te quite la vida, trabajar 8 horas, 12 horas como un colectivero o quien sea y perder la vida, porque eso es un suicidio, es como un suicidio tener que trabajar todo el tiempo, llegar a tu casa, comer, bañarte e irte a dormir, y así todos los días. La gente que lleva una vida activa y acorde a este sistema te empieza a juzgar por pequeñeces, y como ya les dije, uno espera también hacer cosas por el otro, porque se tiene que tratar y tiene que mejorar. Entonces, si esa gente que te juzga por también te juzga por estar loco o por ser anormal, dentro de lo que la sociedad cataloga como loco y encierra, también es cómplice del quiosquero que te trata mal y tranza con cualquier mercader, o sea, con cualquier mercado, con cualquier empleado de cualquier mercado, con cualquier mercenario para tener más terreno, para tener más casas. Y eso no lo juzgan, no se autojuzgan, no se hacen autorreferencia como nos hacemos nosotros por asistir a un centro de día donde la demás gente espera que estemos bien. Ya. Pero nunca nos preguntan qué es lo que queremos, qué es lo que queremos para nuestras vidas. Sigo insistiendo sobre la idea de pensar en colectivo para no sentirnos solos. Los psiquiatras, los terapeutas, los acompañantes de la nueva escuela en salud mental tienen mucho miedo de comprometerse con, al entender la locura de la forma de vista nueva, tienen miedo de comprometerse y quedan excluidos muchas veces porque son o echados o puestos en tela de juicio y pierden sus trabajos por tratar de ayudarnos a nosotros los locos. Hay mucho miedo del compromiso, por el miedo a qué te pueden hacer, te pueden sacar del trabajo, te pueden, no sé. De esa forma, entonces, la gente que nos quiere ayudar a nosotros, que somos, entre comillas, locos, las consecuencias son que piensen más con el bolsillo y no a favor de ayudarnos a nosotros, porque terminan siendo víctimas ellos también. También los psiquiatras, como hay de todo, hay psiquiatras que son muy muy ortodoxos, pero hay psiquiatras que son muy muy modernos. Lo que ocurre es que te tratan como funciona la ciencia. La ciencia funciona a través de métodos, a través de prueba y error. Y en ese error, en esa prueba que se le hace al usuario medicándolo a ver si le funciona bien la pastilla o no, no le importa, o sea, le dicen toma esta pastilla, pero no importa el corazón de su usuario, no sabes cómo se siente y es todo el tiempo a prueba o error. No hay un juego emocional y a la vez no hay recursos, no hay ingresos y se complica cada vez más que esos usuarios vivan en libertad, que no vivan abandonados, que no vivan en desidia. ¿Por qué a una persona con padecimiento mental se lo tiene que encerrar? ¿Por qué? A nosotros cuando vamos a un centro de salud o compartimos con otros usuarios, nos funciona como espejo también, porque vemos que hay gente que está peor que nosotros y pensamos, nosotros vamos a terminar así, las caras demacradas, el abandono, todo eso tiene un peso muy grande que con muchos años se puede llegar a transformar, y hasta el 2020 tenemos tiempo. Este tema tiene que ser visible y no ocultado. Es muy feo ver gente que está mal y... Bueno, hablando más o menos de lo que decía Manita, estuvimos haciendo presencia con Manita y yo era un artista en el rectorado el otro día, y había gente que estaba muy mal, o sea, o padecía, por decir, una forma de retardo mental, y los veíamos tomar el micrófono y nos poníamos mal. Nosotros, no es que los discriminemos, pero nosotros nos sentimos discriminados porque hay diferentes tipos de patologías y parece que en esta sociedad y en este mundo hay una competencia para ver quién es más normal, el más normal de arriba para abajo. ¿Quién es? En esta sociedad hay una competencia a ver quién es el más gato, el más machirulo, el que siempre gana, y eso... Cuando lo ves te da vergüenza porque decís, si el único machirulo es Macri, que es un gato que baila arriba del... el baila la cumbia de Gilda arriba del balcón cuando asume presidencialmente, y como que terminamos siendo oficialistas cuando, por ejemplo, no tenemos que ser oficialistas, tenemos que resurgir desde otras historias, no la historia oficial. La historia oficial siempre mintió. La CONADEP mintió con los desaparecidos. No hay que amigarse con la historia oficial. Hay que proponer otro tipo de historia, de construirla. Hablando de los usuarios y el compromiso que tomamos nosotros los usuarios con respecto a la salud mental, a veces no nos comprometemos tanto porque nosotros estamos medicados. Y la medicación es totalmente algo muy fuerte, difícil de explicar. Y aparte hay diferentes grados en diferentes grados los usuarios. Ahí están los que estuvieron internados un par de veces y los sobrevivientes. Bueno, entonces el tema es muy, muy complejo. Aseverando en esta totalidad, en esta complejidad, lo que se puede pensar es que el compromiso que ahora estamos tomando unos pocos, que nos da la cabeza para hacerlo, es importante. El compromiso, la lucha, el compromiso, no hacerse la víctima, sino tratar de ganarle al poder, que no nos desmoralice el poder como lo hizo Batista, el ejército rebelde. Radio Nauta puede ser como Radio Rebelde, un punto estratégico para no desmoralizarnos y para seguir luchando. Estoy con Juan Creador Manita y le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo pensás, Juan, que podremos hacer cumplir la ley de salud mental 26.657? Para hacer cumplir la ley 26.657 tenemos que sustituir todos los manicomios de la Argentina. Eh, Necesitamos evitar la complicidad de los profesionales, la naturalización de la enfermedad, que un problema mental no sea estigmatizante, que sea como un dolor de panza o un dolor de muela, no que por eso te tengan que maltratar por un problema mental, sino que... La ley de salud mental se sancionó en el 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero fueron un año de sufrimiento, muerte y hostigación hacia las personas llamadas locas. En 1977, en abril de 1977, las madres de Plaza de Mayo empiezan a buscar a sus hijos. Azucena Villaflor fue la fundadora, la llevó a la plaza todo. Fue Eve la presidenta de la comisión directiva de la asociación y después Adela, y hay muchas madres también como Nora que después se separaron por diferencias políticas, pero ellas buscaban la aparición de sus hijos y a ellas la catalogaban como locas y a ellas les costó un montón hacerse visibles. Y yo creo que esto de catalogar a alguien como loco me trae esos recuerdos, que te digan que estás loco por pequeñeces, por familiaridades, por cotidianidades que uno hace, bregando por un orden establecido que al final es el que nos estructura y nos vuelve narcisistas. Necesitamos que no se tergiversen las normas. Y ante cualquier rareza, ya, mal llamada rareza, porque en realidad hay que naturalizarla, esa rareza, a poderla ver, poderla analizar. Bueno, estamos acá con Juan Creador Manita, yo era un artista, tomando unos mates y dialogando acerca de muchas cosas. A ver, Juan, ¿qué tenés para decir? Quería decir que las cosas no se tienen que ver como un todo, porque después se nos vuelve en contra. La idea de genio creador, la idea del todo, la idea de que yo me paro, yo soy, yo hago lo otro, tiene que ser suplantada por nosotros, por un colectivo. Y tenemos que soportar, aunque nos cueste soportar esa incertidumbre, porque no tenemos certeza de lo de inmediato, es una cuestión de providencia también. Voy hasta allá, aunque no esté seguro, pero seguro que alguien me va a encontrar. Y la seguridad, nosotros somos una consecuencia de un estado gendarme actual que nos provoca seguridad, que nos demarca a través de fronteras. Por eso, a lo que hay que aspirar es algo global y también local. La cuestión de sostener nuestros derechos, de hacerlos valer, no es algo mágico, alguien los tiene que hacer valer, y es el poder, los representantes a los que elegimos, los que tienen que hacer valer nuestros derechos, tienen que cumplir con sus obligaciones. Por eso tienen que bajar políticas públicas que nos permitan ejercer nuestros derechos y vivir en libertad, vivir en una patria soñada. Los que estuvimos del lado del encierro, de la tortura, con la medicación, con el encierro, los sobrevivientes, aunque quedamos golpeados con todo lo que nos hicieron, vamos a seguir luchando, con paso de hormiga o sin paso de hormiga, como sea, vamos a seguir luchando, porque sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es el sufrimiento excesivo. Hay que hablar también de que los usuarios, muchos de los usuarios, no tienen la plata necesaria para tener el tiempo a disposición para poder efectuar los cambios que queremos hacer y reunirnos y hacer una movida importante. Como dice Víctor Heredia, estamos sobreviviendo. Y a este sistema lo tenemos que transformar no parado, no parando toda la burocracia y todo el aparato policíaco gendarme que genera este sistema, porque nosotros también necesitamos el sistema, pero necesitamos que sea otro sistema, y como necesitamos que sea otro sistema, tenemos que transformarlo. Bueno, estamos terminando un audio acá que, bueno, ustedes están escuchando con Juan Creador Manita, yo era el artista. Y bueno, y por mi parte decirle a los hijos de puta que nos gobiernan y a la psiquiatría de la vieja escuela, por llamarlo de alguna forma, que lo que ellos le hacen a la gente como nosotros, lo que nos hicieron más bien, no se le hace ni al peor de los enfermos, ni al peor de los enfermos. Como el socialismo de Cuba, los dueños de la nueva escuela, los autores, mejor dicho, los protagonistas de la nueva escuela, es Cuba, es el socialismo, son los revolucionarios que aún permanecen allí, poniendo adelante los ideales y dejando atrás el capitalismo. Hagan lo que quieran ahora, a ver, para el disco, griten lo que sea. Bueno, estamos acá al aire otra vez, después de escuchar los audios con Juan Creador Manita, yo era el artista. Audios que para mi gusto van a quedar en la historia de la salud mental, porque hablamos cosas muy importantes. La verdad que dijimos cosas muy importantes. Ténganlo en cuenta, o usted oyente que lo está escuchando, algún psiquiatra, psicólogo que ande dando vueltas por ahí, porque las cosas que estuvimos charlando en estas grabaciones son muy importantes para tener en cuenta y destacarlas y que no se queden en el olvido. Y de hecho que vamos a seguir pasando estos audios reiteradas veces hasta que las cosas vayan cambiando y seguir aumentando en audios también, en comprometernos, en empoderarnos. Bueno, che, estamos con Mariana Sancho, así que bueno, la presento a la querida Mariana Sancho, que va a leer unas palabras que trajo acá preparado. Y Gustavo está por ahí dando vueltas. Bueno, Mariam, decime, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco hablando de cómo es la salud mental y la locura como algo romántico. La locura no es algo romántico. La lectura que hacemos de la locura es que es un padecimiento psíquico. La persona llega a sufrir tanto que enloquece. Esa es la locura. Hay otras locuras que se pueden exorcizar a través del arte. Como ya conocemos, por ejemplo, a Antonio Artaud, Rodolfo Walsh, y todos los poetas surrealistas. Pero tenemos un sistema que nos oprime una masa, la masa encefálica. Nos desalienta, nos enoja y nos duele. A todas y más frustraciones van dañando la subjetividad. Es decir, el mundo interno de cada persona se va dañando. Las instituciones la reproducción de este sistema capitalista son, por ejemplo, la familia, la escuela, la iglesia, los que reproducen una ideología dominante, que es la ideología que le conviene a los de arriba, a los que más tienen. Entonces se les enseña a los chicos, por ejemplo, contenidos. En realidad en todas las instituciones es un sistema verticalista donde, por ejemplo, en la escuela el alumno le puede tener miedo a la maestra miedo a la directora a la supervisora. Es una estructura piramidal donde los chicos no se ven la cara. Como salen del jardín, merendando todos en ronda y tienen que pasar a ver la nuca de su compañero al año siguiente. Ese tipo de frustraciones y muchas más son los lo propio del sistema capitalista, que valga más el tener que el ser. Para algunos pocos que hasta se beneficiaron con la pobreza. Sí, parece mentira, pero se benefician con la pobreza. Así nos quedamos con las necesidades básicas no concretadas. Pero para no perder la esperanza, vemos que el pueblo está cuestionando y manifestándose como instituyente. Como digo siempre, la lucha no es individual, sino que es social. El hombre es un ser social que se comunica con otros hombres para cumplir un objetivo en común, que es la tarea. En cumplir ese objetivo común puede haber una alienación. Por ejemplo, las personas que laburan todo el día en Walmart, supónganse, y bueno, hay personas que pueden criticarlo y pueden ver que es una mierda la empresa, y hay otras que no, que se ponen la camiseta de la empresa. Esas personas que supuestamente son los normales y los exitosos, son los que más adaptación pasiva tienen, o sea, enfermedad. El que puede cuestionar es el que menos loco está, o el que más loco está para la sociedad. Buenas tardes. Bueno, muy bueno lo de Marian. Las palabras muy profundas, muy importantes. Bueno, ya vamos terminando el bloque. Lo que voy a presentar ahora son dos chivos. Primeramente, digamos que en estos días terminé mi último trabajo literario, del cual no son poesías como es acostumbrado en mi arte. Se llama Vías, el trabajo, Vías. Está muy bueno y no es poesía, como vuelvo a decir. Si algún oyente que esté interesado en ayudarme a presentar este trabajo en algún lugar, porque es un trabajo que me costó mucho tiempo esta vez, porque es un trabajo diferente a mucho de todo lo que yo venía haciendo, y si algún oyente me quiere ayudar a presentar este librillo artesanal que tiene alto contenido de contestación, de cosa social. Así que bueno, y para terminar, el 23 de octubre, aparte de Charlie García, cumplió años Franco Basaglia, Asociación Franco Basaglia, que se va a festejar el cumpleaños de Franco Basaglia, que es el centro de día del cual formamos parte muchos de nosotros. Se va a festejar el sábado 27, este sábado que viene, seguramente desde temprano. Así que vamos a estar todos los basaglianos. Seguramente esté Patricia Pauluc, te mando saludos a Patricia, te mando saludos a Marisa Razo. A Marisa, que no sé por dónde anda, a Parisi, Alejandra Parisi, a Jorgelina, que es una de las psiquiatras. Así que bueno, vamos a estar festejando la locura. Como dice Alan Robinson, no es el mes de la salud mental, es el mes de la locura. A favor de la locura, gracias, chao, gracias. Ventanas también, ¿no será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía.

por el trabajo. Por tus derechos. No al FMI. No al FMI. No al FMI. Basta. No al fondo. No al fondo. No al fondo. No. No. No. No. No. No. No. Ponete pillo, decile no al fondo. Siempre fui loco. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nauta. Loca. Siempre fui loca. Siempre fui loca. Son los demás, pero cuando salí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va a los oyentes de Radio Nauta, de Poligrama, Gladiador de la Sonrisa? Hoy tengo el agrado, acá me está acompañando en la pecera, Carlos Ignacio Bojino, que además de ser mi camarada, es artista plástico, muralista e ilustrador. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto y un placer estar acá con vos. Bien, ¿cómo llegaste? Al Olga llegué por tu invitación, más bien también el Olga es una segunda casa con todas las actividades que nos promueve y facilita, lleno de talleres y bueno, también fiestas de vez en cuando y es un núcleo de la cultura platense me parece, así que nada, soy un habitué del Olga Vázquez. Y bueno, pero la primera vez que me invitás acá al programa, así que muy contento. Bueno, Nacho es muralista y pinta murales por un montón de lugares, sea un cliente particular o sea por una cuestión de militancia. Contanos un poco, hace poco hiciste un mural sobre Estela de Carlotto, una idea de un amigo tuyo. ¿Cómo fue eso? Bueno, ese mural de Estela... está en el barrio de Tolosa, con un proyecto muy lindo que está llevando adelante la gente de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que tiene que ver con muralear el barrio de Tolosa, pero particularmente ese mural se busca rescatar gente de Tolosa, de la historia de Tolosa, que haya tenido algún tipo de relevancia para la sociedad. Bueno, Estela fue uno de una figura ahí emblemática en Tolosa, así que Joaquín Pantera, compañero de pintadas, estuvo ahí retratándola. y bueno, van a seguir los murales con otro tipo de personajes como Jorge Basterra, que fue director de la ESMA, también, bueno, Cicchini, que fue un doctor muy reconocido ahí en Tolosa, y la idea es seguir rescatando figuras del barrio y poder rescatar también la historia de ese barrio que bueno, como pasa en la mayoría de los barrios, están cambiando a pasos agigantados con los proyectos inmobiliarios y bueno, y el agigantamiento de la ciudad que se va comiendo a todas nuestras historias vivas o esas pequeñas vidas comunes. Claro, ponerle color un poco a esta ciudad gris. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Nacho, te quería hacer una pregunta sobre los viajes que haces, porque también pintás murales en otros distritos, otros partidos, fuiste Azul hace poco. ¿Cómo fue la experiencia de Azul? Y la experiencia de Azul fue muy, muy linda, muy grata. Es el tercer año consecutivo que vamos a Azul con el colectivo al cual pertenezco. Cuestión de Espacio. Cuestión de Espacio. Que lo integran Martín Sinclair. Martín Sinclair y Agustina Bosco. Sí. Muy grato porque, digamos, nuestro objetivo con el mural, o más que objetivo, lo que tratamos de promover es el crear nuevas realidades a través del mural, del arte. Entonces, en este sentido, llevamos nuestra propuesta a Azul y bueno, trabajamos con los chicos de la Escuela de Bellas Artes, de Estética, en la creación de un mural que se realizó en el Parque Centenario de Azul y se acercó muchísima gente. Entonces, lo que empezó con una... Esto empezó hace 3 años con una semillita realizando estos murales y este último yo creo que habremos participado del mural entre ida y vuelta más de 300 personas, lo cual nos gratifica un montón que ver cómo la iniciativa que uno tiene en esto de cambiar la sociedad, digamos, ir por arriba de lo que nos propone la ciudad con las publicidades y avasallamiento visual por todos lados, participar 300 personas de una pared, una simple pared de 2 metros por 4, se da un montón de relaciones que promueven la... otra manera de relacionarse y estar y habitar el lugar. Nacho, ¿qué pasa cuando te blanquean un mural? Puede ser un graffiti que alguien pinta, un ignorante, si se puede ser un ignorante, o alguien que no puede llegar a valorar o no alcanza por su estilo de vida o su nivel de educación a contemplar esos dibujos hermosos que hacen. O otros lo blanquea con intenciones más políticas de derecha. ¿Ustedes qué sienten cuando le hacen eso? Del lugar de la sensibilidad del artista, que les costó trabajo, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que las más, o las únicas que nos han pasado, tienen que ver más con esta cuestión de derecha que decís vos, de que nos blanqueen. Sí, no con una cuestión de graffiti. No, graffiti, creo que no recuerdo ningún caso de graffiti, pero bueno, también entendemos... ¿Qué sucede? La postura del graffiti, sí, y hasta en algún sentido la compartimos, digamos. ¿Eso no les molesta a ustedes? No, justamente, digamos, se trata de apropiarse la pared. Claro. Se ve la intención del graffiti según quien lo haga, si fue mal al hecho o no. La que más me preocupa es la del blanqueamiento político, que por un lado es gratificante porque te sentís de la vereda opuesta. Sabes que quien te lo tacha tiene otros intereses muy diferentes a los que tenemos nosotros. Sabes que fuiste provocador. Claro. De alguna manera provocaste. Sí, sí, sí. Haces una acción y esperas la reacción. Tal cual, sí. ¿Y eso te da más estímulo a pintar más murales o te desmoraliza? Digamos, desmoraliza en el sentido de que ellos tienen el poder económico. Entonces, todo el esfuerzo que ponemos nosotros en conseguir un tacho de pintura... ellos levantando un dedo te pintan 50 paredes, Pero bueno, después ver que todos los que estuvimos pintando y más gente se mueva para volver a recuperar ese mural, es muy bueno. Se dan lazos de solidaridad también entre la gente del barrio, ¿no? Por ahí alguien lleva mate, alguien lleva una factura, mientras ustedes pintan. A la gente le gusta eso, ¿no? Uh-huh. Sí, vos has ido a participar tocando la guitarra. Sí. Entonces es como una especie de... nos quedamos ahí tocando, pintando, comiendo, tratando de disfrutar la vida. Nacho, vos sos le cuento a los oyentes que Nacho es profesor de artes plásticas y se rompió el orto para conseguir esa carrera y que ahora está buscando ejercer o no. Te estás anotando en las listas para dar clases. Sí, estoy, voy ahí a los llamados. Y también participás del grupo Arte al Ataque de la agrupación de Maxi Darío. Estoy como tallerista dentro de Arte al Ataque, sí, en la biblioteca El Hormiguero en Arana. Bueno, ¿y tienen algún trabajo en mente para estos días? ¿Algún? Bueno, en relación ahí al taller tenemos en Arana, estamos en la biblioteca que queda a pocos metros de la escuela número 37 de Arana, que está en lucha por el edificio propio para secundaria ya desde el 2013. Uh-huh. Y en relación a esto venimos trabajando con los chicos la idea de hacer un mural para la biblioteca que tiene que ver con todos estos años de lucha que fueron llevando los estudiantes a cabo. Claro. Bueno, es muy gratificante terminar una carrera. Pocos pueden terminar una carrera universitaria. Te esforzaste mucho para eso. Sos como un devoto. Yo siempre te digo que sos como un devoto porque vivís así como a la exigencia o te lo tomás todo muy, muy responsablemente. Nunca estás en tu casa, siempre estás trabajando. Todo con rigor. ¿Puede ser que haya algo de eso? De disciplina. No sé, siento que también hago algo que me gusta y puedo elegir lo que hago, entonces creo que va más por ahí, digamos, ponerle entusiasmo a lo que uno hace. Y... de construir del amor y del placer que te da hacer eso, y eso te empuja a hacerlo, pero no desde un lugar de obligación, no lo ves como una rutina. No, para nada. No lo ves como una rutina. No, al contrario, hay que hacer la revolución feliz. Eso es importante. Sí. Y Nacho, no la de la alegría. Pero nosotros tenemos que hacer una revolución alegre porque nos apropiaron esa palabra. Sí, igual que la del cambio. Y que no nos roben los colores tampoco. Claro, porque nos van a robar todo. Sí. Vos fijate que Macri habla de alegría, pero está re triste. Sí. O dice que va a cambiar las cosas del partido que se llama Cambiemos y no cambian nada. No es veraz y nunca fue auténtico lo que dijeron. Pura propaganda. Pura propaganda. Como hacen los políticos de derecha, que es prometer cosas que no cumplen o decir cosas que no hacen. Sí. Nacho, te quería... Bueno, Nacho, vos fuiste ilustrador de Cuentos para leer con Rimmel, el libro que escribí yo. Así es. ¿Cómo te sentiste cuando hicimos la presentación en la movida de loco después de un año o dos años de trabajo? A mí me costó 5 años escribir todos los cuentos. Ajá. Pero vos, ¿cómo te sentiste cómodo trabajando conmigo? Sí, me siento cómodo trabajando con vos porque, bueno, estamos por sacar nuestro segundo libro, ¿no? Sí, Cuentos para salir de una crisis. Sí, tal cual. Que estás trabajando para eso. Ya casi ilustrando. Estamos terminando los últimos dibujos, así que pronto va a salir ese segundo libro. Sí, me gusta trabajar con vos, Juan. ¿Vos cómo te gusta trabajar conmigo? Sí. Sí. Es un placer. Además, después de que hayan los intelectuales hayan describido tu forma de escribir como glamorosa, creo que... ¿Por qué decís eso? ¿Y no te acordás la presentación? Que ah, el análisis, sí, me acuerdo, ahora me acuerdo. Escribís como... Glamour. Pero que no es el glamour que vemos de Susana Jiménez, no, Mirta Legrand, no. Sino que no es divismo. Claro. Es otro glamour. Explicó bien etimológicamente dónde viene la palabra y no me acuerdo muy bien. Pero glamour, bueno, el tema era que, era, tenés glamour al escribir. No, glamour. Y además, bueno, tus cuentos, digamos, no lo voy a decir yo, ya vendrá la segunda presentación con este segundo libro, pero bueno, tratás temas actuales, de la sociedad, que nos competen a todos. Así eso que no se, ese individualismo o esas ideas que tenemos en la mente que no se quieren ver. Ajá. Que se tratan de no hacer. Ese individualismo, el egoísmo, y cómo te trata vos, por ejemplo, cómo te va tratando de dibujar eso, las partes más negativas que tiene la sociedad, porque va a ser un libro de una corriente pesimista, como era la de André Breton, surrealismo, una corriente pesimista. Sí, pero bueno, en definitiva, en el título me parece que planteás salir de una crisis. Salir de una crisis, sí. Así que creo que desde siempre las crisis son momentos para unir fuerzas y salir adelante. Es verdad. Pero hay que verla, esa crisis. Tal, sí, reconocerla. Hay que darse cuenta. Sí, tal cual. Bueno, Nacho, ¿qué le querés decir libremente, ahora que tenés el micrófono, está saliendo al aire? ¿Qué le querés decir a los oyentes? ¿Qué te gustaría decirle a todas las personas que nos están escuchando? Que esta radio es lo más, que el programa que hace me encanta y que creo que estamos, recién el audio que pasaron con el anarquista, creo que vamos todos para el mismo lado, lo fundamental es juntar nuestras fuerzas. En este sentido me gustaría rescatar y acordarnos de Daniel De Gaulle, que con él veníamos trabajando una propuesta de mural a través de los fuegos internos que él había creado ahí con la película y bueno, y su prosa. Y bueno, finalmente quedó ahí a mitad de camino. Pero bueno, eso, me parece que nos tenemos que unir todos y ver cómo le damos batalla a estos días. Es verdad. Sí, lamentamos mucho lo de Daniel De Gaulle porque era un poeta que desde chico tenía 11 años y lo elegían para recitar y era un poeta que tenía mucha verdad en lo que decía. De hecho, cuando se estaba muriendo mi abuela, estaba agonizando mi abuela materna, yo le leí un poema de Daniel De Gaulle, del libro Imperceptible Latido. Y bueno, era una persona muy particular, muy derecha, no digo de derecha, sino muy que seguía el camino recto, digamos, que hacía lo que correspondía, lo que corresponde. Y eso, y ese amor que entregó a la movida, bueno, que después se nos fue y sigue estando en nosotros como un idealista, ¿no? Sí, tal cual. No, dale. Sí. Bueno, nos vamos con un tema ahora. Gracias, Nacho, por venir. Gracias a vos, Juan, por la invitación. Nos vamos con un tema, Agarrate Catalina, que lo canta Nacho, muy lindo en la guitarra, que yo lo conocí por él, y lo pasan mucho en esta radio, que se llama Vidas Comunes. Las horas de las vidas más comunes, su sueño. Historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad. Alguien ríe, alguien lloró. Canta, alguien amor. moderna es una delicia gracias a Flor de Cuchi. Con la calidez de la cocina en la asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi, te ofrecemos catering, cumpleaños, casamientos y eventos de todo tipo. Buffet todos los sábados junto a Feria en la asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi. Pizzas maravillosas, empanadas inolvidables, guisos y sandwichería. ¿Qué? Sí, sándwiches. También podés encargarnos la dulzura. Pasta floras, tortas, budines y alfajores artesanales. Hacenos tu pedido. Búscanos en Instagram como Flor de Cuchi. O escribinos por Facebook a La Cuchina de Franco. Te esperamos a probar nuestras delicias en la asociación Una Movida de Locos, diagonal 78, número 1040. Flor de Cuchi, ¡qué delicia! La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día. Bueno, seguimos acá en Radio Nauta 106.3 FM y lo tenemos a Rubén Brión con su columna de sexualidad. Y además está Martín Pipa, Martín, sí. Pipa. Hola, buenas tardes. Martín Pipa Higuaín. Hola compañeros, hola radio oyentes. En esta tarde medio nubladita y medio fea, pero bueno, le ponemos onda y con calentita y grosa ahí en el Congreso, que se está tratando. Uf, el presupuesto, así que vamos a ver si el presupuesto del FMI del ajuste finalmente pasa o hay gente que pone lo que tiene que poner y frena eso. No creo. No creemos, porque como viene la correlación de fuerzas, parece que lo van a lograr sacar. Bueno, acá andamos hoy con nuestra columna, no te quedes con la duda. Y le damos la bienvenida a la compañera Mariana, que también se incorpora acá al debate. Y hoy tenemos una pregunta que nos formulan los compañeros de Flor de Cuchi. Sí. Nos han hecho llegar una pregunta, ojalá que nos estén escuchando los compañeros, así eso prometieron, que iban a estar atentos con la orejita en la radio. Los compañeros nos preguntan qué métodos anticonceptivos sirven para prevenir enfermedades de transmisión sexual, muy buena la pregunta, y sí, qué métodos anticonceptivos sirven para prevenir embarazos. Uh-huh. La verdad que... Es un tema muy fuerte. Muy fuerte, muy bien formulado de los compañeros, así que saludamos a Cristian, a Mati, a Thais, a Isidro, que sé que estuvieron en la pregunta, a Abel, a Lucio, a Julio, a Dani, y espero no olvidarme de nadie. Les mandamos un abrazo y vamos a tratar de responder lo que tan interesantemente han formulado, porque plantean los dos temas por los que uno debe preocuparse, ¿no? O que pueden ser una preocupación. En principio definiríamos que anticoncepción es toda acción que la persona o las personas ponen para evitar la unión del óvulo y el espermatozoide en una relación sexual y así generar una nueva vida, un hijo, ¿no? Cuando no se lo desea. Hay varios métodos, yo voy a nombrar la clasificación más habitual que se hace de los métodos y luego voy a responder específicamente la pregunta de los compas. Podemos mencionar métodos de abstinencia periódica, que no son nada recomendables. Con el periodo de la mujer. Exactamente, son los métodos que se basan en días o fechas del mes en que no se pueden mantener nunca relaciones sexuales. Porque es tiempo de fecundar. Que es el tiempo de la ovulación, exacto. Contando más o menos el día 14 del periodo, esto para mujeres muy regulares. Y a veces falla, ¿eh? Falla muchísimo, es muy complicado, es nada recomendable, es uno de los únicos métodos que la Iglesia Católica permite, claro, pero es un método que la verdad que... el aspecto digamos positivo de este método es muy poco, tiene un margen de error como del 70%, sí. Y solo funciona para mujeres reloj, que en general las mujeres no son suizas, no son relojitos. ¿Puede ser el método bien? Ese es el de los días, es el método que se llama Ogino-Naus, porque son los dos tipos que lo generaron. El método Billings es un método aún más complicado, que también consiste en algo así como que la mujer debe introducir un dedo muy internamente en la vagina, cerca del cuello del útero, y digamos extraer un poquito de moco cervical. El moco cervical es el moco que se genera en el cuello del útero. Cuando el moco está espesito, significa que la ovulación es posible. Es un delirio porque nadie puede andar haciendo esto. Es antinatural. Es antinatural, es muy poco efectivo. Y hay otro método aún más complicado todavía, que este se usa a veces para la procreación asistida, que es el método de la temperatura basal anal. Consiste en un termómetro que marca una pequeña diferencia de 38... Eso es para las mujeres que no pueden fecundar naturalmente. Claro, no es muy erótico como método anticonceptivo. No, lo usan para quedar embarazadas. Están esperando ese momento para hacer la relación sexual. Exactamente. Así que como método anticonceptivo, los métodos basados en las abstinencias periódicas, no, chicos de la Cuchi y oyentes en general. Después tenemos los llamados métodos de barrera. Acá se pone más interesante la cosa. ¿Qué es un método de barrera? Es un método que produce una barrera, que puede ser de látex, o puede ser química, o puede ser de cobre, como el caso del Liu. Produce entonces una barrera entre el espermatozoide y el óvulo. Acá tenemos el preservativo masculino y femenino. El preservativo masculino es el de uso más común, más económico y más difundido, ¿no? Tenemos también el diafragma o capuchón cervical, que es un dispositivo... El Liu. No, el diafragma es como una esponjita, como un dispositivo especial o un capuchón que se tiene que diseñar a medida de la mujer y la mujer lo coloca introduciéndoselo en el cuello del útero, por la vagina hacia el cuello del útero, y lo introduce antes de la relación sexual, lo saca y lo limpia. A algunas mujeres les resulta efectivo. Tiene que ser a medida, hay que ponerlo y sacarlo. No, pero es muy engorroso. Valga la redundancia de ponerlo, con el buen sentido de la palabra. Claro, es engorroso, es complicado, medio antierótico. Y luego está el DIU, que es el dispositivo intrauterino, que este es el más efectivo de los métodos. El más efectivo que hay. Y el menos, vamos a decir, el que no produce efectos. Ningún método es efectivo al 100%, siempre hay un índice de... falencia. Conozco casos de mujeres que han quedado embarazadas con el DIU. Hay niños que nacen con el, después sale el DIU o antes el DIU. ¿Hay embarazos ectópicos con el DIU? No necesariamente con el DIU, pero sí existen los embarazos ectópicos, ¿no? El nivel de falla del DIU es más o menos entre un 1 y un 2%, que para un método anticonceptivo es muy bajito. O sea que es muy recomendable, chicos de la Cuchi. La cuestión de esto es que, por supuesto, tiene que ser administrado por una ginecóloga o un ginecólogo, introducido de acuerdo a las medidas. Y concurrir a las visitas para la mantención. Tiene un periodo de duración, pero es un método muy efectivo y donde la mujer, digamos, la pareja, pero básicamente la mujer puede despreocuparse de esto. Estamos hablando ahí de la prevención del embarazo. Después vamos a ir a la prevención del VIH y las enfermedades de transmisión, como nos formulan, que está muy bien. Y luego tenemos los métodos llamados hormonales, que estos consisten en la administración de una hormona que inhibe la ovulación de la mujer. Acá tenemos las famosas píldoras anticonceptivas. Las inyecciones. Claro, que también son muy cómodas para algunas mujeres. Las inyecciones mensuales, los parches o implantes subcutáneos, ajá, que también se han puesto actualmente de moda. Es una pequeña incisión que se hace generalmente en el brazo, donde se introduce un pequeño dispositivo que libera hormonas durante un tiempo, cada seis meses, pero hay que revisarlo. Se desbarata el sistema hormonal, esas cosas. El tema que lo que tienen es que, como decimos, claro, son a base de hormonas. Sí, yo de estrógenos y de progesteronas. Yo he visto casos de mujeres que se han inyectado una mensual y hacen un despelote hormonal. La mensual tanto como la píldora diaria tienen el mismo efecto, que para algunas mujeres producen consecuencias. Sí, yo conozco. Pueden producir edemas, pueden producir predisponer a un índice mayor de ACV, pueden producir retención de líquido. Pueden adelantarte en la menopausia. Sí, a otras mujeres para nada, pero no es un método, vamos, es muy efectivo también. Es efectivo, sí. Si la mujer no se olvida de tomarlo, bien que viene. Claro, tiene que ser estricto eso. Generalmente con unas cápsulas que son que se usan simplemente para tomarlos, como placebos, que vienen allí para tomar los 30 días del mes, o los 31 días. Pero si no hay olvido, son efectivos. Lo que pasa es que tienen algunas acciones. Contraindicaciones. Contraindicaciones. Perfecto. Y por último tenemos el preservativo. Los métodos de esterilización quirúrgicas, que son métodos en principio irreversibles, aunque irreversible del todo no hay nada, porque se pueden revertir, que sería la ligadura de trompas en el caso de la mujer y la vasectomía, que es el corte de los canales espermáticos. ¿Sabías que la vasectomía se puede cancelar y el hombre puede volver a tener hijos? Son reversibles, sí. Pero obviamente se revierten con una intervención quirúrgica, otra vez, ¿no? Estos serían entonces, ahora vamos a ir a la... También tenemos la píldora del día después, que es un anticonceptivo de emergencia. No se puede usar como un anticonceptivo habitual, pero bueno, si uno tiene un descuido, un olvido o algo pasó, hasta las 72 horas de haber tenido la relación que uno considera de riesgo, puede tomar el anticonceptivo de emergencia. Y si quedó embarazada no va a haber implantación de ese embrión, de ese huevito, que es la célula fecundada. Pero no se puede tomar como una vallaspirina esto. Se puede tomar muy rara vez, no puede ser un método común. A veces sale 4.000 pesos. Además, sí. Sacando lo que sale, no sé, ginecológicamente hablando, no puedes tomarla todos los meses. Es como su nombre lo indica, un anticonceptivo de emergencia. Entonces, volviendo a la idea, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, que además del VIH son muchas más, está la sífilis, la rinorragia, la gonorrea, hay muchas enfermedades, los herpes, el papiloma. Bueno, el único método que produce prevención de esto es el señor preservativo. Es el señor preservativo. Es está protegido. Bienvenido al forro. Bienvenido al preservativo, condón, forro, es lo único que, bien usado, por supuesto, esto es bien enrollado sobre el pene, o desenrollado sobre el pene, y desde el comienzo de la relación es lo que permite que no haya un contacto, vamos a decir, de membrana a membrana. Y de fluido a fluido. En ese sentido, hay muchos hombres, no digo todos. Hay muchos hombres, no digo todo, porque son re machistas. No quieren usar preservativo. ¿Sienten menos o más con el preservativo? Más no. ¿Sienten menos con el preservativo? Sí, sin duda. Buenísima la pregunta. Vamos a Martín. ¿Qué piensas de esto? Lo abrimos. Que se siente menos. Sin el preservativo se siente más. Eso es lo que en general los... dicen los hombres. Decimos nosotros. Los chicos, los varones. Los varones dicen eso. Sí. Claro. Sobre todo los varones de una cierta generación que no estuvimos tan acostumbrados al uso del preservativo, porque los más jóvenes... nacieron, el digamos. El preservativo lo han visto hasta en la escuela. Porque, claro, claro. Sí. En realidad los preservativos vienen muy finitos. Y se rompen. Vienen, no, vienen muy finitos, muy bien texturados, de modo que... hay de todas las clases, hasta con escamas hay. La sensibilidad no se pierde, no es cierto que se sienta menos. Lo que puede ser es incómodo tener que ponerse un forro, porque también es estás lindo. En el mejor momento y esperás, pero un cachito. Claro, y algunas prácticas complican. Acá se ríen. Claro, pero no quita sensibilidad, lo que es un cierto como acostumbramiento, y es uno de los motivos, no, como pero... dice Mariana, de... Pero bueno, lamentablemente no hay otra posibilidad. Yo digo, sin piñata no hay posada. ¿Cómo? Como el chavo, sin piñata no hay posada. Exactamente. O sea, sin preservativo no hay violación. Y disminuye un montón las condiciones, las posibilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual, y también es un perfecto anticonceptivo, porque a la pregunta anterior, en realidad es el preservativo el que cumple las dos condiciones que nos formulaban. Yo creo que hay que promocionarlo. Yo creo que hay que promocionarlo, el preservativo. Hay que amigarse con el preservativo, sí. Hay que usar técnicas, las chicas o los varones que son gays, hay que usar técnicas para colocarle al compañero, al partener sexual, el preservativo con la boca, llegar a juegos donde se introduzca como un tercero amigo que está ahí porque salva vidas, ¿no? Y hay que pensar, sí, sí, cómo acostumbrarse. Es cierto que no es lo mismo que sin, pero como dice acá Mariana, y bueno, a veces es un acompañante necesario, ¿no? Quería hacer referencia a tres métodos que por ahí... sí, son, y ya después vamos terminando, tres métodos que sobre todo históricamente fueron muy usados y en algunas zonas de nuestro país todavía, que son, por un lado, lo que se llama el coito interrumpido, coitus interruptus en latín. Esto es retirar el pene antes de eyacular el varón y eyacular en otra parte del cuerpo. Esto es prácticamente lo mismo que no cuidarse, tiene un nivel de riesgo. De riesgo altísimo, ya sea de contraer enfermedades de transmisión sexual por el líquido preseminal, como de producir embarazos. Es decir, hay un 80% de error en este método. O sea, no hay que usarlo. El coito interrumpido, coitus interruptus. Algunas mujeres, sobre todo hasta la década del 60, usaban mucho como método la ducha vaginal. Por eso es que se ponen, sobre todo en Estados Unidos, no así en Europa. Bidets. Los bidets, claro. Surgen con esa idea, la idea de que después de una relación sexual, la mujer hacía un chorro. Duchaba con el bidet. Bueno, malas noticias para las mujeres. Seguramente estas. Que muchos debemos ser hijos de esos bidets. Ah. O le debemos la vida al bidet. Porque, ¿qué pasa? Le debemos la vida al bidet. Los preservativos empiezan a circular rápidamente después de la eyaculación y ningún chorro de. Ni de agua ni de ninguna otra cuestión podría evitar que alguno llegue, porque es instantáneo el comienzo, que ya empiezan a moverse, y además los óvulos también hacen un mecanismo importante en la fecundación, no los tienen chicos, un rol tan pasivo, los chicos vienen con atraen con movimientos, entonces la ducha no está buena. Y en algunos sectores populares se sigue usando actualmente el método que es la lactancia materna. Ah, ¿cómo es? Hay una cuestión donde hay una hormona, sí, que produce la prolactina, que es la que produce la leche materna, sí, sí. Baja los estrógenos, es decir, que podría haber un índice menor de posibilidad de embarazo, pero no es un método anticonceptivo eficaz porque muchas mujeres han quedado embarazadas dando de mamar. Era común extender las lactancias antiguamente, sobre todo en sectores rurales o en sectores populares. Ahora ya no está tan de moda tampoco dar de mamar. Pero esto de continuar por mucho tiempo, porque estaba la fantasía de que mientras haya leche, no hay embarazo. La incidencia de embarazo es un poco menor, pero igual puede quedar embarazada. Hay mujeres que son muy fértiles y hombres también. Hay mujeres que son muy, muy fértiles, hombres también, y queremos decir en esto que no, que así como a veces es tan difícil concebir un hijo, que una pareja quede embarazada. Del mismo modo, a veces es muy fácil. No toda relación va a terminar en una... No toda relación sin protección, digamos, va a terminar en un embarazo, en una... Pero hay un 90% fecundación, de que sí. Pero hay mujeres que son muy fértiles. Exacto. Y hay hombres que también lo son. De modo que una única relación sin protección puede perfectamente... culminar en un embarazo no esperado, no deseado, no planificado, y también en una enfermedad de transmisión sexual si no hubiera cuidado. Así o que sea, son varias las contraindicaciones de no cuidarse con preservativo. Exactamente, sí. Chicos, el preservativo, chicas y chicos de la Cuchi, espero haber respondido lo más claramente posible la pregunta, pero es por el lado del preservativo. Amigarse, usen forro, pasen lindo y cuídense. Pónganselo claro, al compañero. Sí. Para precaución. Por precaución, por prevención. Bueno, con esto estamos completos. Rubén, ¿o querés aportar algo más? Creo que con esto ya estamos. Vamos a... ¿Qué tema? Despedirnos con una canción de León. Vamos a homenajear a León hoy con una hermosa canción para todos ustedes. ¿Cómo se llama? La Colina de la Vida. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Voy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer bien en el mundo al revés. Busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. Triste por el sueño del más bueno.

políticamente hablando en nuestra patria. En primer lugar, hay que amar a nuestra patria. Estamos hablando del proyecto de San Martín, de Rosas, de Irigoyen y de Perón. Esta es nuestra línea histórica de la cual soy parte. Por eso, bien vos decís, hablamos de la memoria histórica. No sé, Juan, ¿qué tenés para preguntarle a tu papá, vos que lo conocés? Este nuevo proyecto de que es la tendencia Social 21, o Social 21 la tendencia. Social 21 la tendencia. Un partido político. ¿Se va a presentar a elecciones el año que viene? Sí, nosotros hemos decidido armar listas para el año que viene. A pesar de que sabemos que los requerimientos legales lleva su tiempo conseguirlo, claro. Pero igual vamos a ser parte. En su momento vamos a informar de qué manera vamos a ser parte. Pero nosotros partimos de un proyecto de transformación profunda de la sociedad. Por eso cuando hablamos de formar parte de este proyecto y convocamos a quienes, convocamos a socialistas, a la izquierda nacional, a los radicales por la liberación. Los disidentes, radicales disidentes. Sí, exacto, María. Son los radicales por la liberación. ¿Sí? Irigoyen es un ejemplo. Irigoyen, cuando crea YPF, en realidad lo que hace es oponerse a las petroleras multinacionales. Claro, y crear la propia. Exactamente. Así que es un radical por la liberación. Claro. Disidentes le diríamos nosotros. Sí. Por la liberación sería como una especie de renacionalización. Sí, y expropiación sería claro. La palabra. Como correcta. Le pasa a los Olga Vázquez también, que quieren expropiar el Olga Vázquez. Bien. Bueno, ¿y qué significa expropiar al Olga Vázquez? Sí. Que sus dueños sean quienes. Los que trabajan. Los trabajadores. Perón decía, existe una sola clase de hombres, los que trabajan. Uh-huh. Bueno, ustedes son los que trabajan para que exista el Olga Vázquez. Por lo tanto, debe ser de los trabajadores. Nosotros creemos que es el Estado debe apoyar decididamente al Olga Vázquez una vez que sea expropiado. Eso es nuestro pensamiento. Esto es lo que haríamos nosotros si fuésemos gobierno. Claro. Que el Olga Vázquez sea del pueblo, sea parte del Estado, que es el Estado es el que representa a toda la sociedad. No tiene que ser el Estado no tiene que estar en manos de un pequeño grupo empresarial, como en este caso, digamos, que lucra, claro. ¿Sí? Sino que tiene que estar al servicio de la sociedad. Te quería hacer una pregunta, sí. Rolando, ¿cómo se posicionan ustedes frente al kirchnerismo? ¿Qué posición tienen específicamente frente a esta fuerza? En su momento, cuando Néstor Kirchner asume al poder, empezó a tomar medidas de la cual nosotros compartimos y coincidimos. Por ejemplo, empezó a tener relaciones, se acercó al gobierno de Venezuela, se acercó a Cuba, a Brasil, a Chile. Allí teníamos a Lula como presidente. Lula, claro. ¿Por qué? Porque eran gobiernos que tomaban medidas a favor del pueblo. Ahora, cuando surge acá la 125, ¿no es cierto? Ahí empezó a haber diferencias, porque había grupos que estaban en contra de la 125, que tenía que ver con las retenciones a la producción agropecuaria. Nosotros en realidad estábamos a favor y muchos se pusieron en contra. Y se acuerdan del voto de Cobos, que de alguna manera fue traicionar a esa propuesta que era popular. Era una medida popular. Y lamentablemente mi voto no es positivo. Exactamente. Era un voto ahí cuando, bueno, vos hablabas de los radicales. Bueno, No queremos radicales que traicionen, queremos radicales que realmente estén a favor del pueblo. Hoy tenemos al Partido Radical que está con Cambiemos, ¿sí? Esto podríamos analizarlo un poquito más. De todos modos, nuestro proyecto no es ni liberal como el liberalismo actual del Cambiemos. Ni keynesiano, como le llaman a los kirchneristas. Exactamente. En realidad no queremos, queremos peronistas verdaderos, auténtico. No peronistas keynesianos, porque también es parte del liberalismo el keynesianismo. Que no sean... sé si quedó clara la respuesta. Sí, muy claro, muy claro. Y por una cuestión estratégica, ustedes en algún momento, ahora que ya se vienen las elecciones del año que viene, ustedes harían, porque sabemos que, yo sé, porque participé de una reunión de Social 21, que Moreno les pidió alianza, que Moreno se va a postular con Cristina por el kirchnerismo. ¿Ustedes estarían abiertos a por una cuestión de ganar las elecciones y que no siga lo mismo aliarse con el kirchnerismo, o van a ser un partido auténtico realmente? ¿Lo van a ver estratégicamente o lo van a ver éticamente? No, lo vamos a ver desde los dos puntos de vista, lo vemos, ¿sí? Nosotros respetamos y tenemos clara cuál es nuestra línea política y tenemos muy claro cuál es el verdadero peronismo, ¿sí? Podemos participar desde adentro de una organización que debería haber sido siempre como lo fue, que es a favor de un proyecto de liberación, o podemos participar dentro de lo que es el sistema de la partidocracia liberal, que nosotros mismos criticamos, porque no queremos ser un partido más, que está al servicio de la embajada. Y nosotros estamos totalmente en contra de eso. ¿Y cómo es un proyecto de liberación? ¿Qué es un proyecto de liberación? El proyecto de liberación defiende en primer lugar lo que llamamos el Estado empresario, es decir, la socialización de los medios de producción. Es el Estado el que tiene que tener en sus manos proveedor la producción de los de los recursos estratégicos, la energía, por ejemplo, y el comercio exterior. Por eso defendemos lo que es el comercio exterior y la nacionalización de la banca. Son las dos patas fundamentales. La nacionalización del comercio exterior y de la banca. Por eso defendemos tanto el astillero Río Santiago. Estamos todo el tiempo en la lucha permanente. Hoy justamente fueron detenidos muchos compañeros del astillero Río Santiago. ¿Por qué? Y porque participaban de la marcha protestando contra el ajuste que está llevando a cabo este gobierno. A través de este presupuesto lo va a llevar a la práctica, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Compañeros de Astillero Río Santiago, de Tela, de La Garganta Poderosa, casualidad, fíjense a qué compañeros detuvieron, hoy por hoy fueron víctimas de esa represión. Y ahora están detenidos en estos momentos. Así que la situación es muy grave, hay mucha represión cuando el pueblo se expresa. Así que tenemos que estar atentos y unirnos por un proyecto de liberación nacional que sea definitivo. Rolando, te quería preguntar, como para ir cerrando, pero dentro de esta caracterización que vos haces del peronismo, ¿ves algún referente o algún sector que se acerque un poco a esta descripción que vos estás haciendo? ¿Cómo ves el panorama en general de eso? En general... hay sector, yo nombré al sector de Astillero Río Santiago, hay un sector importante de trabajadores, los trabajadores, gran parte de los trabajadores, y creo que no sé si la mayoría, está dispuesto a defender hasta la muerte el Astillero Río Santiago, que es una de las pocas empresas estatales que han quedado. Telam sabemos que la creó Perón también, y que está bajo la ley de lo que es sociedades y corporaciones del Estado, que tiene que ver con esto del Estado empresario. Pero sin embargo fue atacada permanentemente por este gobierno, echó trabajadores, y son medios que hay que defender, como los medios autogestivos e independientes, como son ustedes. Sí, el Olga Vázquez, como es La Garganta Poderosa, bueno, y otros medios. Y creo que estos sectores, estos medios que en realidad están defendiendo la libertad de expresión, son los que deben unirse y ir en pos de este proyecto de liberación. Porque, digamos, si bien se defiende la libertad, pero ir cada uno por su lado, en realidad, o ir detrás de un gobierno que pacta con la embajada o que pacta con el FMI, en realidad no va a ser un proyecto de liberación, sino al contrario, de dominación. Ni para la propia gente. Exactamente. Viejo, estás repitiendo mucho lo de liberación. Sí. Yo me confundo con el Movimiento de Liberación Nacional, que fue el que en Centroamérica utilizó las armas para hacer la revolución. ¿Tiene algo parecido a eso, Movimiento de Liberación Nacional? ¿Qué sería? Sí, ¿usar las armas o de qué manera? ¿Cómo liberación nacional? ¿Lo plantean desde las armas? No, nosotros... Desde el voto está planteando. Acá nosotros no hablamos de lucha armada, no hablamos del concepto de lucha armada. Defendemos lo que es el socialismo siglo XXI. De hecho, si uno analiza... cuando Perón llega al poder, si bien hay una revolución que es la del 4 de junio, después tuvo que ser ratificado por las urnas y Perón se somete a elecciones, por lo tanto fue totalmente legítimo el gobierno peronista. Entonces Perón pudo llegar por las urnas al poder. Bueno, para irnos, señor. El mismo Chávez, ¿no? El mismo Chávez era un absoluto defensor de la democracia. ¿Cuántas elecciones hubo en Venezuela? Sin embargo, Trump apoya, que es el gobierno imperialista de Estados Unidos, apoya los golpes de Estado. Lo dice explícitamente. Así que no son para nada defensores de la democracia. O sea, sería liberación del imperio. Exactamente. Ahí estamos. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Política. Muchas gracias, Rolando. Vamos ya cerrando con un tema de los científicos del palo, que fue un grupo peronista marplatense, y este tema se llama Civilización y Barbarie. Y le damos la posta acá a los compañeros de Lombelico. Bueno, hasta dentro de dos semanas. Chau. Hola, antes de terminar quisiera mandar mis saludos a Juliana, Alejandra Pauchán y familia, a Laura Espuro y familia, a mi hijo Joaquín, a su mujer Carolina, a Agustín, feliz cumpleaños, a Paola, feliz cumpleaños, a Aníbal, a los tres Carlos, todos los enfermeros, el personal del hogar número 39 de Villa Elisa, a Aníbal es el enfermero de la tarde y de la noche, y a los miembros de Cooperadora y a mis amigos del taller de radio. Chau, hasta dentro de 15 días, compañeros, muy amables por escucharnos y espero que hayan llamado o llamen en el próximo programa. Hasta luego, chau. Sangre de gaucho, carne popular. El maestro no quiere educar, por sajones nos quiere cambiar. Muerte al criollo, llega el desarrollo. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente. Serán salvajes, todo lo que...